de los churros, pues fue que cuando llegamos aquí le dijimos al secretario que nos hiciera una relación del gasto de la facturación que había encima de la mesa, sin consignación presupuestaria, y en esa relación pues aparecen facturas por importe de churros, una churrería de aquí de la provincia, por importe de 1.800 euros. Y nos llamó la atención, porque 1.800 euros en churros, pues son para un pueblo de 4.000 habitantes, pues la verdad es que son muchos churros. Pero que fue, salió en la relación que el secretario nos puso encima de la mesa de las facturas pendientes que había sin consignación presupuestaria de la legislatura anterior.